FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas y frías noches, son las 22 y 10. Y mojadas. Y mojadas también, sí, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mojadito, pasado por agua. Terrible el frío que hace. Sí, el operador también está mojado, mirá, sí, mirá acaba... el pelito. O se bañó, o lo agarró la lluvia, o viene un telo. O las tres cosas. También. Porque se pudo haber bañado en un telo y mientras venía se mojó. ¿Por qué la gente tiende a pensar que cuando uno tiene el pelo mojado, viene de un mueble? O de un telo, o de un albergue transitorio. Una vez yo me encontré con un amigo una noche de esas por Moreno. Él estaba en su coche y me tocó bocina así, estaba con una chica y él levantó, bajó el vidrio y tenía su cabello mojado y hacía 40 grados de calor. Bueno, por ahí se bajó al baño a refrescarse, sí, en algún lugar. Seguro. ¿No? Puede ser. Puede ser, sí, ¿por qué no? Pero todo el mundo piensa lo mismo. No, bueno, está lloviendo afuera. Pero más allá de hoy. Es algo así. No, que la sí, gente obvio, todo el mundo tiende a pensar mal. No sé por qué mal, pero también es algo que la gente ¿pero dice. ¿Por qué mal? La gente piensa mal. ¿Está mal ir a un telo? No. Entonces no está mal, no es pensar mal. No, claro. No, digo, es el comentario que se hace. Yo qué sé, por ahí algunos viven con los padres y no quieren que los escuchen, entonces tienen plata para pagarse un telo y otros irán a la Wuhan. Hay muchos padres sortiva también. También. Que por más que te escuchen o no, te dicen... No. No, en casa no. Esto es una casa de decente. Gente decente, sí, totalmente. Casate primero. Sí. ¿No? Obvio. Y los que tienen plata irán un telo... El problema es cuando no tenés plata. ¿Y la Wuhan? La colectora, no. Colectora... Está peligrosa. Tenés que tener colectora. Auto para ir, sí, a la colectora. Sí. Y está peligroso. Sí, sí. Sí. Y si no, algún ahí afuera están aportando algo. ¿Dónde, Diego? ¿Dónde? No. ¿A Constitución? No. ¿Dice? Medio peligroso, sí, ahí están. Sí. No era Diego. Y si vas a la Wuhan te vas a encontrar mucha gente. Este lunes mucha gente. Sí. No sé si mucha. ¿Y si llueve? Y si llueve no se hace. O se suspende por cancha embarrada. Viene la mosca, por si no se enteraron. Jera. Una banda que en algún momento pegó un par de hits. Me muero de ganas de ir a ver la mosca. Bolicheros. Y bueno, después empezó a decaer. ¿Tocará con Soledad? No, no creo. ¿No? Y bueno, además de la mosca, obviamente, bandas... En el afiche dice bandas soporte. Claro, porque tienen que soportar a la mosca. Y sí. En realidad no, pueden terminar y irse, ¿sí? Va a tocar País Aborigen, La Purga y Sucursal Oeste. Viene ahí. Esperemos que salga el sol. Al menos... Esperemos que esté lindo para la gente de acá de Moreno, de las bandas de Moreno, así pueden disfrutar de un show que por ahí durante mucho tiempo, a lo largo de un año, quisieran tener un escenario de semejante magnitud y no lo tienen. Yo me pregunto, ¿les darán algún mango a los muchachos? Sabes que yo estaba pensando lo mismo, porque a la mosca seguro que le pagan. Y sí. Le pagaron a La Mancha, le pagaron a Soledad, a Mercedes. A León. A León. A La Sole, al Chaqueño, no sé quién más vino. Muchos artistas han estado viniendo últimamente. Pero también hay y que de tener, 50 para arriba. Hay que tener en cuenta algo. Pasaron las elecciones... Y decayó el nivel de los artistas contratados, no sé si se dieron cuenta. La crisis económica, se gastaron todas las elecciones y bueno, ahí está. Alcanza para la mosca, muchachos. Alcanzó para la mosca. Hay que conformarse. La mosca es poca. Es poca la mosca. Hay poca mosca. Está bien. Bueno, pero más allá de la mosca, igual después vemos en la agenda, en el Gorki también hay minga el domingo y también el 21 se festeja. Ahí hay plata. En ese morón, Mazabatela ganó, viste... Está bien, sí. Habrá plata, toca la zurda. Por eso. ¿Hay plata para ello? Sí, porque seguro. A mí me han dicho que la zurda no toca si no le ponen un billete. ¿Puede ser? Y seguramente, qué sé yo, es una banda también, está bien, en crecimiento. También. Están trabajando. Sí, son músicos. Es un trabajo. Pero también. Por eso también decíamos, ¿por qué no? ¿No? Porque estaría bueno saber si a las bandas de Moreno les pagan por tocar como de banda soporte, como dice el afiche, de la mosca. Por ahí podemos preguntar más tarde a lo largo de la noche con alguien. Vamos a ver, ¿no? Si nos cruzamos con alguien. Dale. ¿Empezamos? ¿Empecemos? ¿El resto? Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguas fuertes, rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguas fuertes, rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Bienvenidos, buenas noches. A pesar que el clima está feo, muy buenas noches para ustedes. Esto es Aguas Fuertes Roqueas, un viernes más. ¿Y el resto? ¿Y el resto? De los que faltan, digo, en la mesa. ¿Y Darío, Facu? No, Facu hace un rato estuve chateando, me dijo que chorreaba. Esto es un dialéctico que tenemos entre nosotros. Quiere decir que se va a ir a dormir temprano. Un abrazo para Facundo. Sí, tiene que trabajar muy tempranito. Se levanta, creo que 4:30 me dijo. Así que se podía haber venido un ratito, aunque sea al inicio del programa. ¿Con este día? Sí. Si ahí parece que está llegando un mensaje. Quédate, fíjate, en tu casa. ¿Y Darío? No sé. Bueno, lo esperamos. Lo esperamos. Se pueden empezar a comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es. Tenemos mail, que es aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. ¿Qué sí, tenemos sí, para calentar un poquito esta fría noche de invierno todavía? Esta noche tenemos varias llamadas telefónicas. Ahí tenemos un invitado que ya llegó, Juan Ready, conductor de Ruido Rebelde, que el domingo van a estar realizando un festival, así que en un rato va a estar hablando con nosotros. Panorama. Nos quedó pendiente la nota con Diego Boris, que anunciamos la semana pasada. Sí, sí. Por una cuestión de señales telefónicas no se pudo hacer, así que para hoy, aunque la ley ya pasó, porque el tema para hablar con Diego Boris era la ley de radiodifusión, ¿en qué beneficia, según su perspectiva, a los músicos argentinos y que hacen producción nacional? ¿En qué beneficia esta ley que se está tratando a los músicos? Así es, vamos a tratar de un poco de hablar de la ley en sí y no tanto del gobierno y la oposición. Que de no mundo... hablar de la ley, querés decir. Y porque en todos los medios se habla de la ley K y la oposición. No y... hablan de la ley. No, no hablan de la ley. No discuten ningún artículo. No, nada. O sea, no hay argumentos nada sólidos que uno pueda decir, bueno. No. Es crítica porque sí. Sí. Parecemos adolescentes. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la visita confirmada de los Gauchos de Morados, que en estos momentos están ensayando, pero que ya van a estar acercándose por acá y en una de esas con algún instrumento seguramente. Qué bueno, qué bueno. Así que un poco de cumbia para la noche fría. Sí, qué lindo. ¿Le podemos dedicar algún temita de Pepe que ayer fue cumpleaños? Después les voy a leer un mensaje muy lindo que mandó en la semana. Así que un poco de cumbia para Pepe, ¿no? Por supuesto. Che, ¿no vamos a hablar de fútbol? Ellos seis, nosotros uno. 6-1. ¿No vamos a hablar de fútbol? No. No. No. ¿De Salcedo querés que hable? Grande Salcedo. ¿Eh? La verdad, ayer Lanús le ganó a la selección argentina a River, perdón. Lo que pasa es cómo juega la selección y cómo juega River, y lo podemos sumar a Boca, la verdad es igual. Pero bueno, vamos con un poco de música. Dale, nos habían pedido la semana pasada un tema de País Aborigen. Así no es. Pudimos cumplir por cuestiones de tiempo, así que cumplimos hoy. Dale, para Jorge del barrio de San José. Thank you. muchas madrugadas de luchas, tratando de encontrar una explicación más. Varias navidades donde el hambre es mucha, gente en las calles pidiendo paz. Palos salvajes que marcan tu espalda, te sacan el aliento, rompen tu corazón. Política de mierda generan basura y te llenan los bolsillos con tu desesperación. No, ¿y qué situación? Todos dicen que en el oeste está el ajetre. En el oeste está el ajetre. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Agua Fuerte Roqueras. No es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. Seguimos acá, recuerden llamarnos al 466-6559 o vía mensaje de texto al 15-6154-0359 y se comunican con nosotros. Les voy a tirar un poquito de agenda para esta noche. Dale. Hoy a las medianoche va a estar tocando Neifel. Esto es en Megabar Arlequín, acceso oeste, kilómetro 34.5, acá en Moreno. Colectora casi, bueno, colectora capital. Gaona, camino para Graham Bell, a mitad de ruta. Tienen bondis que lo acercan, el bondi 3, el 203, que va a Liniers, y dice solo mayores de 16 años con DNI, así que se pueden presentar ahí los que quieren ir a ver a Neifel. Y tenemos otra fechita más que va a tocar la Guillermina, la Francisca, el Jaguar, la Mancha de Rolando, JPA, Superjet y DJ Roscazo a partir de las 23 en Mystic, Colectora Gaona 5072, también acceso este acá por Colectora Gaona. Las entradas anticipadas salen 15 y 30 pesos. se pueden acercar. Bueno, acá este el ciclo de música que ya no se llama más alterno, ¿no? Sí, en los afiches dice alterno todavía. ¿Dice alterno? Sí. Bueno, esto es hoy a partir de las 23. Pueden ir a ver una banda muy linda que la otra vez estuvimos escuchando por FM Moreno en el programa El Zaguán, que tocó el Jaguar. A mí me gustó, la verdad. Tenemos que invitarlos, chicos. Sí, seguramente. Que vengan. Y bueno, La Mancha de Rolando, así como banda convocante, reconocida. Reconocida, sí, si sí. se quiere, sí. No vamos a decir soporte, ¿no? No. Bueno, al 15-61-540-359 llegó un mensaje que dice: llamado a la solidaridad, estamos buscando a Darío Saldaña. Se lo solicita para una picada en lo de mamá, en lo de la mamá de Eva. Viste y actúa como patineta. Ja, ja, ja, gracias. Bueno, un chiste interno, me imagino, entre yo creo que sí. los oyentes. Yo creo que sí. Así que, ¿podemos ir a la picada después que salimos de acá? Me parece que no va a quedar nada. Son las 10:30. Si ya está por empezar la picada, a las 12 cuando lleguemos no va a haber nada. No, no. Se me hace. A mí me parece que tampoco va a haber nada. Pero por ahí le podemos pedir que nos guarden algo. Una mortadela. Sí, podemos comprar acá, ahí en la salida de la estación, un pancito casero y nos caemos con un pancito casero. Qué rico. Sí. Hoy no hay nada para tomar. Hoy no hay nada para tomar, no hay nada para comer. No, no hay caramelitos, no sé. Bueno, llegó la crisis también. Llegó la crisis a Aguafuerte Rockera. Iba a decir Aguafuerte con... Se me mezcló el Aguafuerte con FM Moreno. Che, ¿y para mañana qué tenemos de agenda? Para mañana tenemos Resumen Porteño y Polanda en la Plaza Wuhan. Esto es Ruta 5, kilómetro 35 en medio, camino a Paso del Rey. Y es gratis, eso. Siempre los espectáculos en la Plaza Wuhan son gratuitos. Esperemos que el clima los acompañe a los chicos y puedan tocar. Y esperamos que sí. Sí, y después vamos a ir tirando un poco más de agenda el domingo, algunas cosas interesantes. Bueno. Y en el piso ya lo tenemos a Juan Ruedi. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por el espacio y por poder hablar un poco de lo que venimos haciendo lunes a lunes acá en la radio comunitaria, ¿no? Bueno, Juan, te convocamos porque, bueno, justamente desde el programa Ruido Rebelde, que se emite los lunes, están organizando un festival este domingo en Morena Bar desde las 18 horas, un festival de bandas, nuevamente a beneficio del Centro Cultural y Social El Cañón, ¿verdad? Sí, estamos haciendo la primera fecha como programa. Un poco habíamos planteado al principio tratar de generar espacios donde las bandas puedan tocar y que el programa también sea un vehículo para difundir, digamos, lo que vienen haciendo muchos pibes, y por ahí con todo esto del negocio que se transformó en rock, no hay mucha posibilidad de tocar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar este domingo haciendo una fechita, que es una fecha chica, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y los recursos, y va a estar tocando Trastornado, que es una banda que hace horror punk, que es el estilo que hace Midfist, una banda bastante emblemática del punk. Va a estar tocando Asesinato en Masa, que es una banda vieja acá de Moreno que hace hardcore, Agnostic From, Psicofitol, en esa línea. Una banda que es de Monte Grande, que se llama Hermanos de la Mente Furiosa, que aparte de la banda son chicos que también activan bastante trabajando en un centro cultural de la zona, y bueno, y la banda tiene también un contenido político a partir de las letras. Han tocado en Uruguay hace poco. Y la otra banda es una banda de unos chicos de Merlo, que son chicos de 19, 18 años, una banda bastante extrema, así, en el estilo greencore, hardcore extremo. Vamos a estar a las 6 de la tarde arrancando ahí con esta movida el domingo este ahí en Morena Bar, que queda acá un par de cuadras, ¿no? Nos decías, bueno, veíamos en los afiches, en el spot, en todo, que va a ser a beneficio del Centro Cultural, ¿no? Sí. La entrada, ¿cómo es? Contanos el tema de la entrada. Bueno, la entrada es de 5 pesos más un libro educativo. En realidad, con los 5 pesos vamos a cubrir el alquiler del sonido, los fletes, y el libro es lo que va a permitir que sigamos en el Centro Cultural y Social del Cañón armando la Biblioteca Popular, ¿no? Ya hicimos varios eventos ahí en el lugar donde conseguimos que solidariamente los que vinieron a los Resis traigan libros, y sobre todo también hubo mucha conciencia de los pibes que trajeron libros que realmente servían, ¿no? Porque a veces uno, con tal de decir, bueno, me sale más barata la entrada, lleva cualquier libro que no sirve. Lo que uno no lo usa en la casa. Claro, la idea de, digamos, por ejemplo, el concepto de solidaridad que manejamos nosotros es cuando uno se desprende de algo que realmente valora y quiere y lo quiere compartir con otro, ¿no? Juan, recién decías, hablabas de generar espacio a través del programa de Ruido Rebelde, y este es el primer festival. ¿Tienen pensado hacer otras fechas? Sí, vamos a seguir haciendo fechas. Ahora estamos hablando también en Padua. Probablemente la próxima fecha la hagamos en Padua, porque tenemos la idea de que, digamos, que la radio, el programa y todo lo que se hace acá tenga una perspectiva más bien de carácter regional, ¿no? Porque, o sea, ahora con la posibilidad de internet, que hay mucha gente que tiene internet o se va a un ciber y se cuelga y escucha el programa, que lo colgamos en el blog todas las semanas, nos permite por ahí llegar a otros lugares que lamentablemente la onda no llega, ¿no? La onda radial. Hace poco, me acuerdo más que nada del año pasado, había muchos festivales de género punk en Plaza de las Carretas. Por ahí había los domingos, los sábados. También estaba el CIP Rock, ahí sobre la calle del Registro Civil. Marcos Paz. Marcos Paz, gracias, Víctor. Y bueno, este lugar cerró y en las carretas, por lo menos hace rato, no se ven recitales. También estaba la Plaza de Paso del Rey, que el año pasado, por una ordenanza del Consejo Deliberante, aparentemente no se podría hacer recitales, sino que se centralizan en la Plaza Buján. ¿Hay espacios públicos para las bandas? Y más teniendo en cuenta por ahí del estilo musical, ¿no? Como el punk, que por ahí no es tan, no sé si masivo, me parece que sí, pero como que a veces, por ejemplo, lo que pasó en CIP Rock fue que el argumento que usaron, según lo que nos contaba la persona que organizaba las fechas para cerrarlo, era que había pibes en la esquina, ¿no? Que por eso no querían que hicieran más recitales. ¿Es complicado armar fechas de este estilo de música? Sí, más que nada, digamos, existen ciertos prejuicios musicales y también hay cierta proscripción del rock en términos generales, por lo menos en Moreno y en muchos distritos del conurbano, donde no quieren que haya bandas tocando. Por ejemplo, en el centro de Moreno hay una abierta proscripción, los lugares que existían fueron, cierto, perseguidos hasta que tuvieron que cerrar o dejar de hacer fechas. Y la alternativa, digamos, que propone en materia de cultura el municipio es muy acotada, o sea, invierten gran cantidad de dinero. Hace rato escuchaba que comentaban que toca la mosca por tocar cobra un caché importante, que calculo que debe estar alrededor de los 10.000, 15.000 pesos. Con 15.000 pesos, digamos, se podrían generar miles y miles de eventos donde todos los pibes de Moreno tengan la posibilidad con su banda de tocar. Y con toda la infraestructura que montan cuando vienen grandes artistas. Acá ha venido León Gieco, ha venido Soledad y han cobrado cachet de 50.000 pesos o alrededor de esa cifra, tal vez más y, o menos. Y más también. Sí, lo cual nos parece un despropósito en un distrito empobrecido como Moreno, donde hay infinidad de cuestiones irresueltas en materia de política social, no atender a otras cuestiones, porque se podrían generar con esos recursos determinados eventos donde las bandas cuenten con la misma infraestructura que cuando toca Soledad. O sea, cuando toca Soledad tenés un cartel doble sábana que sale fortuna, y cuando toca un pibe con la banda que por ahí, no sé, no es tan convocante, ni siquiera hay publicidad, o hace una publicidad donde se ve más grande el logo de la Municipalidad de Moreno que el nombre de la banda. Entonces es una política deliberada, digamos, donde lo único que quieren es hacer ver que hacen algo, donde es mentira. O sea, hacer 3-4 eventos por año en la Plaza Buján es nada. O sea, deberían generar espacios en todo Moreno, en toda la Plaza de los Barrios, aportar el sonido, hacer concursos para que las bandas puedan grabar los CD, laburar en serio apoyando a las bandas. Lo que pasa que del otro lado esto no se va a conseguir si no se consigue como se consigue todo, digamos, mediante la presión, digamos, si no va a ser imposible. Juan, por último te quería preguntar, ¿cómo está el laburo en el Centro Cultural y Social del Cañón? ¿Y cómo ves a la gente en general en esta etapa de política que está viviendo el país? Por ahí con el tema de la ley de medios, ahora más que nada instalado por los mismos medios que están diciendo que la ley es una ley mordaza y todas estas cosas. Y con la crisis económica que es real, sí, que dicen ya pasó, pero bueno, es tangible y la vivimos todos, los precios aumentan. ¿Cómo ves a la gente en el barrio? No, hay una situación, digamos, de pobreza estructural muy complicada. Eso se ve diariamente en la imposibilidad de cualquier pibe de barrio de obtener un trabajo, de poder tener acceso a determinados bienes culturales, apenas si la gente con mucha dificultad tiene la posibilidad de comer una vez al día en una casa. Está complicada la situación en los barrios. A partir de eso se generan muchísimas otras problemáticas más graves en los barrios, donde no hay perspectiva y hay una suerte de violencia horizontal de pobres contra pobres, porque justamente el Estado se encarga de eso, ¿no? Y está complicado. Las fábricas siguen despidiendo gente, vemos lo que pasa con Terrabusi, y esto, digamos, vemos por lo menos que va a seguir de esta manera. Hasta que no se organice de manera independiente del Estado y de los que manejan la historia en la Argentina, cada barrio, de la forma que cada uno lo decida y salga, digamos, a reclamar lo que le pertenece, ¿no? Porque creo que tener acceso, no sé, a la alimentación, a la salud, a la educación, esas son cosas esenciales para cualquier persona, digamos, y hay responsables de que no tengamos acceso a esto. Eso es lo que estamos viendo. Y respecto a lo de la ley de medio, nosotros lo que veíamos es que se ha invisibilizado el contenido de la ley y se ha polarizado una discusión si es una ley mordaza acá, ¿no? O es una ley, lo que dice la oposición, que lo que dice la oposición es que una ley mordaza acá, y lo que dice el oficialismo es que los monopolios como Clarín motorizan toda esta cuestión. Nosotros creemos que hay que estudiar más a fondo los 157 artículos, que en realidad los medios deberían ocuparse, como hacen los medios independientes, de informar cuál es el contenido de la ley y no perder el tiempo en un debate absurdo entre dos sectores que representan los mismos intereses, porque tanto el oficialismo como la oposición, no estamos hablando de los grupos más progresistas de izquierda, sino que la oposición tipo de Narváez, ese tipo de gente, representan a los que tienen plata, no representan a los intereses de las mayorías populares. Juan, te agradecemos por haber venido. Sí, que nos recuerde la fecha del domingo. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes y todo el que pueda ir el domingo al recital. Está bueno que apoyen las cosas independientes, ¿no? El recital va a empezar a las 6 de la tarde, es en Morena Bar, que queda en Piovano y Buchar, a las 18 horas. Va a terminar tipo 10, 10 y media. Toca Trastornados, Asesinato en Masa, Hermanos de la Mente Furiosa y Miseria y Muerte. Bueno, y elegiste algo. Estuviste un rato ahí con Martín, nuestro operador, buscando un tema de los que suelen pasar en Ruido Rebelde. ¿Qué elegiste para escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción de una banda española que se llama Astopituac. ¿Sí? No jodas, Malagur. Tú, que están desalojando a Gasteche Burlata. Venga, chavales, poneros las capuchas. ¡Yepa! Llegaron una noche como ladrones, amparados en la oscuridad. Tenían motivos para avergonzarse, aunque le presentasen a la autoridad. Sacaron a la gente a limpia hostia, con digna eficiencia municipal. Y la excavadora redujo a escombros, sacando el

Esto es en Santa María de Oro, 3530 en Castelar. Va a estar tocando León Yalón, Yambala y La Zurda. También va a haber talleres, música y habrá deportes. Bueno, el lunes también, como mi compañero Mariano decía, va a estar La Mosca en el teatro, perdón, en el escenario mayor de la Plaza Buján. No ese que cuando ustedes van los fines de semana ven ese escenario chiquito, no. Les comentamos que hay un escenario más grande para ellos. Lástima que no hay para otras bandas. Bueno, va a estar tocando La Mosca. ¿Y quién más va a estar tocando, Mariano? País Aborigen, recuérdame. Sí, País Aborigen, Sucursal Oeste y La Purga. Sí. Ahí estamos tratando de hablar con algunos de los chicos de la banda, justamente por lo que decíamos recién. Sí. ¿Cómo fue el arreglo, no? Con la gente, seguramente, de cultura de la municipalidad. Mira, ¿te comunicaste con alguien? Todavía no, pero estamos en eso. Bueno. Llegó un mensaje al respecto, ¿no? Dice, Kieko cobró más de 50.000. Hace tiempo La Mosca. Hoy debe estar pidiendo más o menos lo mismo. Un abrazo, Juan, Víctor, Mariano o Tincho, Álvaro. Álvaro. Bueno, sí. Gracias por el mensaje, Álvaro. Ahí el operador Martín López dice muchas gracias para Álvaro. Sí, 50.000 pesos. Cobran. Mucha plata. Mucha plata. Y aparte, yo ya lo había comentado hace un tiempo atrás, habíamos hablado al respecto de esto, ¿no? Que Cultura pone 50.000 pesos para que vaya a tocar León Kieko, por decir uno así muy muy conocido, y más lo que cuesta montar escenario, sonido y todo. ¿Andaremos alrededor de los 100.000? Sí. Sí, o un poco menos. Y publicidad, afiches. Que los tenés hasta Linier. Sí. ¿200.000? Si vos decís 200.000, sí. Tal vez. Y bueno, y la gente. Me gustaría que algún oyente que esté en los talleres de cultura nos diga cómo hacen con el tema de los materiales. Yo el año pasado hice uno de fotografía, nunca recibimos ni siquiera una fotocopia. Nada, te juro. Sale muy caro, fotocopia. Víctor, ¿cómo vamos a sacar una fotocopia? Pero bueno, León Gieco se llevará 50.000 pesos. No, que 5.000 no viene. Ni no por viene. Teléfono te canta. No, seguro. Se llevó 50.000, que seguramente es mucha plata, ¿no? Uno dice mucha plata, pero bueno, es un artista y tiene que vivir de eso. Pero, ¿qué pasa con los artistas como País Aborigen y las demás bandas que están ahí? ¿Cobrarán algo? Qué buena pregunta. Ahora vamos a tratar de hacérsela a alguien. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música, más música de Moreno. En este caso, El Gorro, una banda mítica de las primeras de rock de Moreno. Así que un poquito de historia rockera de Moreno con El Gorro. Ya nada queda por contar. Tal vez un día en algún lugar nos volveremos a encontrar. En una caja, yo sé que algún día volverás. Tal vez un día en algún lugar teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuertes Roqueras. Estamos comunicados con Alejandro, cantante de La Purga. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Mariano, me acompaña mi compañero Víctor esta noche únicamente. Los demás pegaron el faltazo. Se ve que les dio un poco de frío. ¿Ustedes cómo andan? ¿Con frío por ahí? Sí, estamos terminando, recién terminamos de ensayar. Y ya estamos volviendo para nuestras respectivas casas. Bueno, ¿y cómo estuvo el ensayo? Bien, bien, preparando, bueno, todo para el show del 21. Bueno, y otros shows que tenemos también medio cercanos. Pero bueno, todo tranquilo, esperando, ansiosos. Bastante ansiosos. ¿Bastante ansiosos? Sí. Sí. Hace poco, pero vienen tocando, hace poco presentaron el disco, ¿verdad? Presentamos ahí en Morena. Sí, Sangre de Justicia, Raíces Poder. Y bueno, hasta ahora va todo tranquilo, están saliendo fechas, que es lo principal, ¿no?, para una banda. Claro. ¿Se puede conseguir el disco en algún lugar por acá, Moreno? Mira, el disco lo estamos vendiendo, es una producción independiente, y lo estamos vendiendo en los shows por ahora. Hasta que, bueno, no sé, hasta que alguien se digne a querer venderlo, pero por ahora lo vendemos nosotros en los shows. Que no está mal también, está bueno. ¿Tienen alguna dirección de mail, Fotolog o blog donde aquel que quiera conseguir el CD puedan acceder preguntándolo a ustedes? Sí, sí, el Fotolog es, bueno, Fotolog, La Purga, purga, bueno, todo lo demás, ¿no? Bien, ahí les pueden pedir a ustedes el CD. Ahí están los contactos y nos pueden pedir a nosotros los discos. Pero bueno, también igual, ya saben, el 21 de septiembre vamos a estar ahí en la Plaza Buján, que también estamos con el kiosquito ahí vendiendo los CD nuestros. Con Sucursal Oeste ustedes han tocado, ¿verdad? Sí, sí, tenemos, sí, ya hemos tocado, y aparte, bueno, el cantante de Sucursal toca el saxo con nosotros. Claro. ¿Y cómo? Vos decías que estaban un poco nerviosos o ansiosos. Y ansioso, más que nervioso. ¿Por qué? Porque ven la posibilidad de presentarse así ante mucha gente, seguramente. No, qué sé yo, porque es algo bastante grande y creo que está bueno, ¿no? De tocar, bueno, viste, tocar para 10, 20, ya a esta altura creo que es lo mismo. Pero sí, ansioso porque está bueno la organización y bueno, y todo lo que implica esa fecha, más que nada. ¿Cómo fue que llegan acá a este espectáculo que se va a hacer en la Plaza Buján? ¿Los convocaron ustedes? Mirá, nos convocan, así, nos convocan. Dicen que por trayectoria o porque, no sé, viste, pero es lo que nos contaron. De pronto nos llamaron, nos dijeron y bueno, nos pidieron el CD. Y bueno, igual nosotros ya habíamos tocado para en Buján, sí. Sí, sí, habíamos tocado el año pasado y también tocamos hace poco ahí. Qué bueno, pues es un reconocimiento para ustedes que los convoquen una vez más y sobre todo esto por la trayectoria que tienen. Sí, nosotros la verdad que hay mucha gente ahí dentro que tenemos que agradecer, ¿no? Al Mosca, bueno, la directora de Cultura, Gladys, al señor Cacho, a Campos, a un montón de gente, ¿no?, que trabaja ahí, que bueno, nos tienen muy en cuenta, ¿no? Nos tuvieron muy en cuenta, me parece. Uh-huh. Alejandro, recién hablando un poco, haciendo un poco de memoria, recordábamos que pasó Gieco, pasó Soledad Pastorutti, bueno, tantas otras, La Mancha de Rolando, un montón. Y después, bueno, llega la rendición de cuentas del Ejecutivo Municipal y se ve el caché que cobra el artista, ¿no? En este caso, las bandas locales las convocan a tocar y hay un acuerdo económico, sin hablar de cifras, sin hablar de dinero. Digo, sí, ¿a ustedes les pagan por tocar? Porque sí, es su trabajo, en definitiva, ¿no? Sí, sabes que sí, sí, sí. suerte, bueno, no sé si es el primer año o la verdad que no sé si, pero sí, nos pagan por tocar, por el show, ¿no? Que de pronto está muy bueno, ¿no? Porque es valorar lo que uno hace, ¿no? Claro. Y todo lo que implica, ¿no? Está muy bueno, por eso los agradecimientos. Pero bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, te voy a dar con Eduardo, si habla un poquito de él. Dale. Dale, dale. Con el eléctrico, así, bueno. Bueno, ahí todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿qué andamos? Recién venimos del ensayo, ajustando, limando las perezas. ¿Preparados para el lunes? Y sí, acá como te contaba Ale, viste, así con la ansiedad previa, ¿no? A un evento grande, ¿no? Sí. Está bueno. Qué sé yo. Y bueno, y aparte, bueno, ajustando todo también para el tema de la fecha. Tenemos una fecha importante en Zárate, con Dred Maray, también va a ser en un estadio, y así que, bueno, estamos re contentos, ¿viste? Porque están saliendo cosas piolas. Bueno, qué suerte que tengan también estas fechas que contabas. Sí. Y bueno, mucha suerte para el lunes y gracias por la comunicación. Bueno, che, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, siempre llamar. Un abrazo grande para toda la audiencia y los compañeros, che, del equipo. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Un segundito. Dale. ¿Qué pasó? El viernes quizás nos demos una vuelta, che. Bueno, dale. A visitarlos. Dale, los esperamos entonces. Un abrazo grande. Tráiganse un vino. Un abrazo, hasta luego. Sí, che, nos vemos, suerte. Estoy buscando mi cogollo, ya no lo voy a buscar. ¡Hey! No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Once y ocho minutos. Llegan los mensajes al 1561-540359. Tengo uno acá que dice: que la chupe la mosca. Saludos a los Bepis S. Bien. Gracias, ese. Bien, bien. Yo tengo otro que dice: mañana movida en el local de Proyecto Sur, toca de abril y más bandas copadas. Quedan todos invitados. Un abrazo, amigos. Brindamos por usted. Así que muchas gracias, Inés, que ha mandado este mensaje. Me gustaría que no brindes por nosotros, sino con nosotros, porque acá estamos un poco secos. Bueno, ya está la gente de Gauchos Desmorados. Sí, sí, ya llegaron, ya ahí. En instantes nomás están charlando con nosotros. ¿Me dejás que busque el mensaje que nos mandó Pepe para nosotros? Dale, yo mientras te leo otro que dice: dale. Hola, saludos a todos los oyentes y a los chicos de la radio. Quería mandarles saludos a todos y a los chicos de La Típica, que hace mucho que no nos juntamos y nada más. Ah, y la radio está re buena, jaja, gracias. Pasame un tema de Bob Marley, por favor. Chau, soy Confite. Saludos, Confite. En un rato estaremos cumpliendo. Seguro. Con el pedido de Bob Marley. Vamos a ver qué buscamos por ahí. Te contaba, el mensaje que me mandó Pepe en la semana dice: el jueves es mi cumple, o sea, ayer. Así que, Pepe, feliz cumpleaños por el día de ayer. La fiesta es el 26 en La Quinta. Tocan banda. Venite con los pibes de Aguafuertes, Pepe. La verdad, una masa, Pepe. Mandamos un gran saludo por su cumpleaños. Y ya que estamos, le saludamos a los chicos del Centro Cultural Las Catonas, que siempre están ahí prendiditos a la radio. Saludos para ellos. ¿Vamos a una agenda? Dale. Vamos a recordar lo que hay mañana sábado. toca Resumen Porteño y Polanda en la Plaza Wuhan. No van a tener el escenario que vaya a tener La Mosca, pero van a estar ahí. Esto es Ruta 5, kilómetro 35 y medio, camino a Paso del Rey. Así que a partir de las 15 horas van a estar tocando. También tenemos... Supongo que estará supeditado a que mejore el tiempo esa fecha. Porque si sigue como está, no se va a suspender seguramente. No hay fecha porque sí, no, está no lloviendo. Tienen techito. Claro. No tienen techito. Difícil de echar la plaza. Así, sí, sí. Así es. El domingo mucha movida, Mariano. ¿Qué hay? El domingo quiero va a estar, algo. Por ejemplo, el domingo tenés, a partir de las 17 horas va a estar tocando Tenue, Anónimos, Interminables, Chabones 237, Calvario y Osario. Esto en la Plaza Las Carretas, acá cerquita, Uruguay y El Corta, a metros de la estación, y es gratis. Qué bueno. Varias bandas, así que Tenue... Nos estuvo visitando, que estuvo este hace, año. Hace poquito con nosotros. Sí. Y como hace un rato decía, va a haber Minga este domingo, Radio Abierta, Feria Artesanal, Espectáculos Infantiles, Microemprendimiento, etcétera, etcétera. Va a estar tocando Se Armó, Krill, Prasima, Deformica y El Bordo. El Bordo. El Bordo. Pero no tiene acento. Te decíamos, con Martín, cuando vos estabas. Pero estabas yendo, del otro lado de la plaza. Falta rock no and roll, Víctor. El Bordo. No los conozco. No los conozco. Voy a tener que escuchar algo. Y el lunes, ahí en la misma, en el mismo lugar, en el Gorky Grana, va a estar tocando León Yalón, Yambalá y La Zurda. Se va a celebrar el Día de la Primavera. Va a haber talleres, música y deportes a partir de las 11 horas. Bueno. Y tenemos una más. Buena banda para recomendar. Tanto Se Armó, que va a tocar en la Minga. ¿Cuándo? El sábado. El sábado. Después podemos poner un temita. Y... León Chalón, también tuvimos la posibilidad de verla en Alterno. Muy buena banda de reggae, un estilo diferente al que estamos acostumbrados habitualmente. Así es. Y el domingo también va a haber el Foro de la Niñez y Juventud y Adolescencia. Está haciendo una campaña de promoción de cultura de los derechos del niño con la consigna El Arte, La Calle, Fiesta Nómade, Bienvenida Primavera. Esto va a arrancar a partir de las 14 horas, va a haber Radio Abierta, va a estar Palmito con el Ejército Chapatista, esto es teatro y música, con títeres, va a haber folclore, va a estar tocando el Quinteto Esporádico, que nos estuvo visitando la semana pasada, va a haber Teatro Clown, va a estar el grupo Lemon Pie, y de mirá, todo. De todo, mirá. Imperdible. Mirá, todo lo que hay acá, ¿ves? ¿Ves? Esto va a estar, va a haber talleres de 16 a 18 de teatro, recitado, murga, maquillaje, boxeo marcial. Boxeo marcial. Boxeo marcial. Eso es lo que se pegan por todos lados, imagino. Así que esto va a empezar a partir de las 14 horas y va a durar toda la tarde. Así que se pueden acercar a la Plaza Mariano Moreno, enfrente del municipio. Ahí van a estar muchas organizaciones, convocan. Así que... Te cuento, por si no sabías, Víctor, que también podés sintonizar el domingo a la 90.1 a partir de las 15 horas, este domingo 20, va a haber justamente un programa especial, porque este festival es para el cierre de esta campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Así que es. Este domingo de las 3 de la tarde vamos a hacer un programa especial justamente por este festival, por este cierre de campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Así que recuerde sintonizar este domingo a las 15 horas. Exactamente. Así es. ¿Vamos con un temita? Vamos a empezar a escuchar algo de los Gauchos Demorados en instantes nomás en Aguafuertes Rockeras. A todo el mundo le gusta la palmera. Se palmera me gusta, porque la palmera me divierte, porque la palmera a ti te gusta, porque la palmera me divierte. Estamos escuchando La Palmera de los Gauchos de Morados. ¿Ese es el nombre del tema, La Palmera? ¿Me equivoco? Palmera. Tendemos a suprimir los artículos. Somos gauchos de Morados y no los gauchos. Y es palmera y no la palmera. Bueno, ahí está Fernando. También está Rica. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contento por el material y para ver qué pasa con la gente, cómo le llega. Pero contento. Y también Mike, cantante, ¿verdad? Ahí, aspirante, digamos. No digamos, cómo canto. Pero canto, ¿viste? Con Gaucho, laburando a full y contentos por todo lo que está pasando. Y como tiene que ser. Me contabas recién, te preguntaba, Fernando, ¿dónde habían grabado? Porque la verdad que se escucha muy bien este nuevo material. Bueno, digamos... La química que se generó con Marianito Mieres de Abre, ex Gea, tocó con Palo, que es un músico experimentado desde muy chiquito. Yo porque soy bastante viejo y lo vi a él creciendo y hoy en día está interpretando muy bien lo que uno por ahí como grupo le pide a un técnico de grabación, ¿no? Entonces, bueno, él le mete mucho trabajo, mucho empeño, mucha pasión, que es lo que marcó siempre el trabajo de Gauchos también, el empeño y la entrega, digamos. Y Mariano realmente grabó una cosa prácticamente profesional. O sea, nosotros estuvimos haciendo los masters comparando con grabaciones profesionales, con toda una producción de fondo, con dinero que nosotros no contamos, obviamente. Y llega a un nivel excepcional. O sea, yo es una persona en la cual aprendí a confiar y a trabajar de paso a paso, y tener a una persona así en Moreno que logre un material semejante, bueno, para mí es un orgullo no moverte de tu zona y generar algo profesional, ¿no? ¿Cuántos temas metieron en esta nueva grabación? Y en el primer proyecto, la primera preproducción, era un pequeño EP de cuatro temas, que terminó derivando en un proyecto de long play viejo, casi en 10 temas. ¿Lo van a grabar en pasta? No. estábamos bastante pasteados cuando lo grabamos, pero no. Es otra distinto. Cosa. Sí, es lo previo. El efecto posterior fueron 9 temas nada más. Uno quedó afuera por, bueno, crítica. O sea, sí, es un proyecto comercial. Lo de Los Gauchos siempre fue comercial desde el comienzo. O sea, jamás tuvimos dobleces en ese sentido. No es que fuimos trabajando desde lo under y aguante. Es comercial. Independiente, ¿no? Pero comercial. Y entonces, bueno, también nos restringimos nosotros mismos de nuestro material y tratar de no editar algunos temas que puedan herir susceptibilidades, ¿no? Como el caso de Muero por ti, que es un tema que va a estar en internet seguro, pero es un tema muy crudo que ironiza sobre los trasplantes y, bueno, queríamos no meternos en ese tema, ¿no? Después, bueno, hay temas profundamente políticos que no los eliminaríamos ni locos porque es la columna vertebral también de lo que proponemos, ¿no? ¿Y cuántas horas de grabación tuvieron para estos 9 temas? ¿Se acuerdan? No, la cantidad exacta deben... Más o menos. Sí, deben rondar por las 60 horas de estudio. Pero después lo que hizo Mariano en las mezclas es incontable e impagable. Por suerte su voluntad, digamos, hacia Los Gauchos fue muy, muy positiva. Y bueno, no le pagamos nunca lo que él trabajó en sí. Estaban muy afilados para meter 9 temas en 60 horas. Y ensayamos una banda también, no es que estamos, sí, vamos a tocar y tenemos talento. Pero no, ensayamos mucho para grabar y llegamos con ganas de grabar y bueno, salió lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Que es bastante profesional y excelente, por lo que yo veo, va muy bien. ¿Cómo se puede conseguir este material? Principalmente, si te gusta Gaucho Morado, sale en la fiesta. Nosotros tocamos. Llevan su propio kiosquito ahí con, claro, CD, todo el merchandising. Y ahí se consigue el material. Está muy bueno que vayan a ver porque es una banda alegre, no aburre. Los temas están buenos y a la gente le gusta. Lo que va es que la gente le gusta. Y ahí conseguí material. Y desde, bueno, lo que es para nosotros una producción independiente, estamos haciendo mucho hincapié en el reconocimiento de la gente que nos viene a ver. Es decir, si vos aportás cuando pasamos una gorra, o cuando vendemos un disco, o un calco, o una remera, o lo que sea, si aportás, no estás aportando a un grupo que, no sé, aparece en las fiestas de Sofovich abrazándolo. Es decir, no estamos en ese corte. Todo lo que significa un aporte monetario no es más que para seguir invirtiendo y reproduciendo esta música desde lo independiente por el momento. Porque, bueno, solo tenemos la vía comercial cara a cara. O por internet, bueno, también en internet, que es una herramienta que se usa mucho. Uno puede estar o no de acuerdo, pero se utiliza. Es como una francesa. Hay muchos videos, claro, es como una herramienta, sí. Stilson, sea full. Bueno, ahí tenemos Gauchos Demorados, el que quiere subir algo de lo que tenga o consultar algo de lo que hay, en internet está a disposición, ¿sí? Hay videos, hay reportajes, bueno, de esta misma radio, ¿no? Que los han publicado, hay bastante material dando vuelta en el ciberespacio. ¿Qué precio va a tener este CD? Y bueno, el valor es muy aproximado, por lo que respecta, o sea, por lo que fue el trabajo en sí, nunca ganamos lo que hay que ganar. Pero bueno, va a tener un precio estimativo de 10, 15 pesos, en el cual va a estar incluido un video también, porque estamos filmando un video de Qué Porrazo, de el segundo tema del disco, que bueno, es el como el caballito de batalla, y además de tener los 9 temas en un audio bastante profesional, también va a haber un video incluido, que lo estamos filmando, ahora nos quedan 2 o 3 tomas más, y ya sale. Sí, tomas en todo sentido, que bueno, van a generar... Sí, porque acá hay un trasfondo. Los Gauchos Demorados toman mucha cerveza. en realidad. Creo que lo que reúne a la banda, más que la música, es la cerveza. Y bueno, gracias a la cerveza hacemos música. Claro. Pero por lo menos nos inspira. No. Tomamos bien y alegres y contentos hacemos música. Pero la música alegre. ¿Viste? Porque están esos discos que dice... ¿Viste? En el tema 3, cortate las venas. Claro, vos los escuchás y... Escuchás los dos primeros temas y dices, claro, ¡qué bueno está! Y llegás al tercero y ¿en qué estado cayó. Estaba este tipo? Claro, se estaba por matar. No, pero bueno, siempre hay que tomar no las cosas con la positiva, ¿no? Y seguir adelante, y porque esto es así, la música es así, ¿no? Hay de todo, pero tampoco hay que tener prejuicios porque... A todos nos gusta, ¿no?, diferentes músicas, y nos identificamos también con la música, con la vestimenta, con muchas cosas, ¿no?, con la personalidad también, ¿no?, de, viste, soy cumbiero y el otro pelotudo que escucha rock, que odia al cumbiero, y siempre usamos el la menor, así que... Chicos, ¿les esto parece...? Es lo mismo, ¿o no? ¿Les parece vayamos a otro temita? Sí, tenemos el tema, bueno, qué porrazo, que no es una... ¿Es apología? No, de ninguna manera, además estamos en pos de digamos, una interpretación inteligente de lo que es estar vivo en la Tierra, y bueno, dentro de lo que es estar vivo en el planeta Tierra, hay muchas plantas que crecen y que cuando uno las pisa a veces se patina y se cae, ¿no? Y bueno, un poco habla de eso el tema. ¿Quién no se pegó un porrazo en la vida, en su vida, en la embajada? Embajada peor. Hay que borrar, hay que borrar, hay que borrar, hay que borrar.

el FEJOM, en realidad es una federación de estudiantes que está juntándose, y bueno, van organizando cosas en común. Estuvimos en la Plaza de las Carretas hace dos sábados atrás también, aportando, digamos, todo lo que es aporte a una crítica o a un movimiento que nosotros veamos positivo, nos sumamos. Y bueno, lo del sábado, probablemente si arreglamos un problema de horarios que se nos presentó ahora, vamos a estar ahí también en la Plaza de Álvarez. Esto sería el sábado 26. El sábado 26. Que estemos o no, digamos, la convocatoria está para cualquiera que vaya a partir de las 2 de la tarde. Va a haber murgas, va a haber grupos, entre los cuales, bueno, quizás nos incluyamos nosotros. Pero bueno, hoy hablamos con la gente que organiza y nos comprometimos en la organización. Si llegamos a acomodar el horario, vamos. Pero bueno, de por sí ya está buena la convocatoria, me parece, ¿no? Recién decías esto de que ustedes están tocando, se están acoplando a festivales que se están armando. Más allá de eso, ¿cómo ven la movida ustedes? Siempre le preguntamos esto a las bandas. ¿Cómo ven la movida para las bandas independientes que quieren organizar sus propias fechas acá en Moreno, ya que no hay muchos lugares donde tocar? Bueno, es como que la tendencia es general, ¿no? A tratar de bloquear expresiones en espacios públicos que no estén bajo el ala de una gestión. Es decir, nosotros organizamos muchos recitales en la Plaza de las Carretas, independientes, en un lugar en el cual no se puede tocar en realidad, pero si uno habla con el placero y sabe dónde está la bajada de luz, va, arma todo el circo, toca y no pasa nada, bueno, lo usamos. Sabemos que acá en Moreno hay dos tendencias. Una que es la privada, que es llevar todos los espectáculos con mucho sonido, es decir, grupos en vivo, llevarlos a la zona de Gaona. Es decir, sí, se están clausurando y se están cerrando y se le están poniendo restricciones a lugares como, bueno, Morena o pequeños lugares en donde uno tenía en el centro de Moreno donde podía tocar, que ahora, bueno, no pueden meter determinada cantidad de personas, entonces van apretando de a poquito para que los recitales se den en la zona de Gaona. Sí, eso por un lado. Un sector privado. Lo privado. Y lo estatal, bueno, está todo concentrado en Plaza Wuhan, que eso es una política de Estado de esta municipalidad, con la cual nosotros no coincidimos nunca. Si bien hemos participado en eventos en el Marechal y en la Plaza Wuhan misma, nosotros hicimos muchos recitales también en la Plaza de las Carretas, que es una plaza como olvidada u oculta, en donde se genera un sonido muy agradable, en donde la gente la puede pasar muy bien. Es un lugar realmente hermoso, que no está aprovechado, que el municipio no pone balas ahí. Es más, van a ser canteros donde hoy está el escenario, para que ya... Y sí, bueno, pero es la intención. La intención en eso está en que no se puedan seguir haciendo este tipo de festivales, seguramente. Yo me enteré de esto vía extraoficial porque, bueno, yo tengo 35 años, estoy en política también metido y sé que, bueno, viene gente y me dice, che, mirá que a la Plaza de las Carretas le va a pasar esto. Van a copar el escenario con canteros, con flores, apadrinado por el IMDEL. Entonces, bueno, vos ya no podés tener el escenario que tenías. Y lo van a querer trasladar a esta nueva casa que está ahí en la estación de Moreno, que la recuperaron, a ver si generan un espacio ahí. Es decir, el municipio o los municipios, me parece que esto es global, no es solo de Moreno, tratan de acaparar toda la expresión artística que se pueda dar. Y la concentración en la Plaza Wuhan, por un lado, es positiva, porque hay un centro de referencia en la cultura musical morenense que es ir a tocar ahí. Pero también, si te plantan 10 banderas de la Dirección de Cultura con un cierto logotipo, pertenece a una propaganda, ¿no? Entonces, es muy difícil tocar sin enchastrarte. O te enchastrás con una productora o te enchastrás con un gobierno, con una gestión del Estado. Sí, además de la bandera, como decías, ya pierde toda la independencia la banda, porque en definitiva está, si bien puede ser una banda independiente, está tocando, como decías, atrás de un cartel o de una bandera, que lo ponen a vos te gusta o no, sí, por más que estés en desacuerdo. Y el otro tema también es los barrios, la gente se olvida de, hay miles de plazas en los barrios, donde por ahí hay movidas, no se difunden tanto, obviamente, porque no, uno no pasa todo el día por un barrio y ve que hay alguna movida en una plaza, pero cada tanto hay en los barrios. Pero sí, lo que decías del centro, también con el tema de la concentración en Plaza Wuhan, hay que pensar en que la gente tiene que salir del barrio, ya tomar un colectivo que te deja en Moreno y tomar otro o caminar, en el caso de que uno quiera caminar bastante, hasta la Plaza Wuhan, ¿sí? Estamos hablando de un gasto bastante importante para una familia. Son como 10 pesos o más en colectivo. Sí, amén de eso, que es el gasto cotidiano que tiene esa familia para ir a ver ese evento, hay toda una subvención del Estado, en este caso Moreno, con grupos a los cuales se les paga una abultada suma de dinero, más el sonido, que no escatiman, digamos, el sonido. Nosotros hemos tocado en 2 eventos y el sonido es bueno, lo cual requiere una inversión, más la luminaria, más todo el movimiento que es juntar 10 o 15 mil personas en un espacio. Es mucho dinero puesto en un evento en un día. Yo eso sí lo critiqué siempre, o sea, más allá de que nosotros hemos sido favorecidos en algún que otro momento por la gestión de cultura, también me parece muy loco que se le dé tanta plata o tanta importancia, ¿no?, a un evento puntual, en la primavera o lo que sea, y se destine tantos recursos, porque estamos hablando de 120.000, 150.000 pesos, no estamos hablando de 2.000 mangos, o sea, no es un asfalto, es un montón de plata que se pone en un día, que lo pagamos todos, y que 4 bandas, o las que pongan como soporte, las cuales se llevan no más de 600 pesos y pueden facturar, no creo que es un aporte a la cultura morenense. Y amén de las banderas que tenés de fondo, ¿no?, que vos, si te querés producir esa foto o un video en ese lugar, va a estar la propaganda de la municipalidad de fondo, ¿no? Hay cosas que, bueno, lo de la redistribución, digamos, ese es el problema central en Argentina, desde las altas esferas hasta lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo distribuís 120 mil pesos en proyectos artísticos locales? ¿Se podría o no? Es mucha plata. Bueno, chicos, desde ya les agradecemos que hayan venido, que hayan compartido un rato del aire con nosotros. Y bueno, esperemos el 26 verlos en la plaza de Francisco Álvarez. Ojalá podamos, estamos haciendo los esfuerzos para coordinar todos los horarios posibles. Y bueno, nuestro mensaje siempre es el de la constancia en el trabajo, digamos, ¿no? Más allá de la independencia o no, o de el movimiento que tenga la gente hacia la banda, que a veces van, a veces no, lo importante, pues yo ahora veo que La Purga va a tocar el lunes, y me parece alucinante que un grupo que hace muchos años que está tocando en Moreno, que pudo sostener un proyecto, puedan participar en esto, ¿no? O sea, me parece, yo he pertenecido a bandas muy viejas en Moreno, y sostener un grupo, sostener un proyecto durante años, no es fácil. Y que, bueno, cada tanto te tiren un hueso, está bueno. Pero bueno, nuestra apuesta es a superar eso, ¿no? No quedarnos solo con el huesito que cae, o de una productora capitalista con un emprendimiento privado, o desde la producción de un estado como el morenense, por ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar un temita más del disco que nos trajeron. Sí, este disco está saliendo ahora, tenemos por primera vez el material en la mano. Es el primer disco, el tema 9 puede ser, ahí le decimos que lo así busque. Así el operador lo busca. Sí, que es un tema que además la radio ha pasado mucho, latinos. Quiero agradecer enormemente a esta radio, bueno, a la cual le hemos grabado un cumpleaños que en una sesión especial y nos hemos morido de la risa. Morido muerto. Bien gaucho. Realmente la pasamos muy bien. Claro. Bien ahí el profe, ¿eh? Es el idioma. El cagastellano. El cagastellano gaucho. Realmente la hemos pasado muy bien. Y estamos totalmente agradecidos por la presencia que por ahí dan en la programación que tienen ustedes a nuestra música. Que bueno, siempre privilegiamos esta radio ante todo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por pasarnos en la radio, ¿no? Siendo de acá también de Moreno, nos viene muy bien porque hay que laburar así, ¿no? De ese modo, siempre apoyándonos entre todos porque así se va a poder mejorar todo esto. Bueno, vamos con un temita más de Los Gauchos. La bolsa de este coro, lleva la voz. Anuncio este coro, lleva la voz. Que anuncio este coro, lleva la voz. Hey. Latinoamericano unido por la tradición, descendino como hermano dentro de una gran nación. Si nacimos como esclavos y en la calle nos criamos y trabajamos como burros para el patrón. Anuncio este coro, lleva la voz. Que anuncio este coro, lleva la voz. Anuncio este coro, lleva la voz. Que anuncio este coro, lleva la voz. Latinoamericano, aquí yo me crié. Y si vivo en una jungla no me pregunten por qué. Pues esta es mi tierra, la voy a defender. No me importa una mierda, la voy a defender. Si vivimos en una rama no comemos ate banana. No es que seamos calcimos, nos distribuimos del patrón. Si vivimos en una rama no comemos ate banana. No es que seamos calcimos, no somos más libres del patrón. Anuncio este coro, que dice anuncio este coro. Anuncio este coro, este coro, lleva la voz. Latinoamericano, aquí yo me crié. Y no soy un gusano y no les voy a creer. A toda la basura que nos quieren tirar, a toda la guerra que nos quieren ocultar, pues no les creo ni una palabra. No les creo ni una palabra. No les creo ni una palabra. No les creo ni una palabra. Ya dejaron mucha muerte, también mucha destrucción. Ya mataron muchos indios y negros hasta hoy. Nuestra América exige una liberación. Nuestra América más fuerte que la del anglosajón. Pues estamos incubando, pues estamos incubando, pues estamos incubando una revolución. Anuncio este coro, que dice anuncio este coro. Anuncio este coro, este coro que lleva la voz. Deja de entregar tu vida al buen patrón. Ay, deja de entregar tu vida a ese buen patrón. Cuando te pagan, cuando te usan, cuando te van a desechar. Cuando te pagan, cuando te usan, cuando te van a desechar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así, de nada sirve trabajar. Así. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Seguimos en Aguafuertes Roqueras, ya entrando en la recta final para ir despidiéndonos. Nos llegó un mensaje que dice: ¿Los Gauchos van a estar en la fiesta de los 3 años? No sabemos todavía, estamos organizándola la fiesta, así que en un tiempito más vamos a estar contando de qué se va a tratar esta fiesta de los 3 años. Recordamos que el 30 de octubre FM Moreno, la radio recuperada, cumple 3 años y ya 23 años en el aire. La primera radio del distrito. Le voy a recordar un poquito de agenda. Mañana Les recuerdo, está Resumen Porteño y Polanda en la Plaza Wuhan. Esto es Ruta 5, kilómetro 35 y medio, Paso del Rey, a partir de las 15 horas. Y tenemos una comunicación telefónica. Sí, estábamos tratando desde el viernes pasado hablar con Diego Boris, presidente de la Unión de Músicos Independientes, por el tema de la ley de radiodifusión. Él estuvo en una de las audiencias públicas que se realizó. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, la verdad que muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue tu experiencia como expositor en el Congreso de la Nación por la ley de radiodifusión. Bueno, la experiencia como expositor en las audiencias fue bastante positiva. Yo justo esas cosas que uno no sabe bien por qué suceden, estuve segundo el primer sí. día de las audiencias. Primero estuvo Buzo, que es como el referente de la coalición de los 21 puntos, uh-huh. y ahí nomás, segundo estuve yo en las audiencias, así que tuvo bastante repercusión porque estaban todos los medios y era el inicio de las audiencias. Así que nos fue muy bien, creemos, pero lo que sucedió, creo, mucho más importante fue el miércoles en la Cámara de Diputados. Sí, la media sanción. La media sanción y lo que sucedió con la música, es artículo por artículo. No sé si ustedes sabían cómo quedó al final el articulado cuando se trató en detalle cada uno de los artículos. Sí, se introdujeron modificaciones, ¿verdad? Hubo modificaciones, sobre todo un artículo de la música. Nosotros logramos, bueno, que el artículo, el que era 57, que ahora es que ahora es 65, se mantenga tal cual. Eso que nosotros pedimos en las audiencias, de que se respete tal cual como estaba definido, y producción independiente. Podemos recordar de que la ley plantea un 30% de protección o de cuota de pantalla, entre comillas, en las radios a la música nacional. Sí. Y de ese 30%, el 50% debe ser de producción independiente. Entendido producción independiente, donde el autor o intérprete sea el dueño de comercializar su obra, digo, tenga absoluto control sobre la comercialización de su obra. Digamos que no esté con un contrato con una discográfica. Claro, ni contrato con una discográfica, ni siquiera con una distribuidora, sea donde él sea realmente el dueño. Exacto. ¿No? Y eso salió tal cual como nosotros lo pedíamos, que ya estaba incorporado desde los foros. Pero eso de las 3 de la mañana, cuando se estaba tratando artículo por artículo, el diputado Lozano, a pedido nuestro, trata de modificar el artículo 97, que era la distribución de fondos, que donde el cine lleva un 25%, el teatro un 10%, que se financian los institutos, parte de los institutos se financian ahí. Lozano hace un pedido, o sea, un pedido de modificación del artículo 57, y pide incorporar un 10% para el Instituto de la Música. Eso es rechazado inmediatamente. Luego, bueno, hubo una presión, nos estuvimos ahí, estábamos al lado casi de los legisladores con varios músicos más. Luego se levanta Rossi, habla con Lozano, vuelve María América González, nos dice como que hagamos, que arenguemos, ¿no? Entramos a leer la lista de los músicos que apoyaban, vuelve Rossi a hablar con Lozano y bueno, se consigue un 2% del bruto que recauda el nuevo CONFER, digo, el organismo sí. que reemplaza el CONFER, para la creación del Instituto Nacional de la Música. Eso para nosotros creo que es un logro muy grande, primero porque se modificó sobre tablas algo que es una ley que fue muy difícil de modificar, aunque sea una coma. Y se modificó antes todo lo que se modificó, pero ya sobre el recinto fueron, creo que 3 artículos o 4 de forma, uno solo de contenido y el artículo 97 que le asigna al Instituto Nacional de la Música un 2% de lo recaudado. Así que nosotros estábamos contentos por sostener el artículo 65, que protege a la música nacional en general y en particular a la música independiente, uh-huh. sino que se logró ya un 2% del fondo de fomento para la creación del Instituto Nacional de la Música. Diego, el otro día lo escuchaba a Mario Pergolini en Rock and Pop diciendo que esta ley va a modificar de alguna forma la estética o la artística de cada radio porque obliga a las emisoras a pasar música nacional. Sí, ¿qué opinión te merece? Tiene razón. Lo que pasa es que lo mejor para él es lo que es una opinión negativa, para nosotros es positiva. Claro. Digo, tiene razón, va a modificar. Justamente no es que va a modificar totalmente, digo, una ley nunca modifica totalmente, lo que hace es variar el punto de equilibrio en el cual se desarrolla cualquier actividad. Si hoy en día, supongamos, hay radios que tienen toda la música que pasan es publicidad encubierta, bueno, va a haber un porcentaje que a lo mejor no va a ser el 30 o va a ser un poco menos, pero va a haber un porcentaje que van a tener que pasar de libre elección y no que sea pauta encubierta. Digo, hay radios que tienen comprada su programación durante 2 años por productoras y la gente cree que está escuchando una programación y en realidad está escuchando publicidad en forma encubierta. Digo, y hay radios que pasan el 100% de música en idiomas extranjeros y digo, no está mal un porcentaje, ahora 10 canciones van a poder pasar 7 en idioma extranjero. Bueno, están en Argentina, digo, no está mal que haya una mínima protección para la industria nacional. En todos los países pasa eso. Diego, sí. Te quería preguntar esto, ¿qué beneficios le trae esta nueva ley a la UMI, no? No, la UMI en particular no le trae ningún beneficio, salvo el que le toca a los músicos en forma individual. La UMI como organización de músicos que trata de mejorar las condiciones en las cuales se realiza música en la Argentina, primero para el independiente, pero después en general, lo que trae es una satisfacción moral increíble de ver cómo logra dar respuesta al tiempo que nos tocó vivir, ya sea primero organizando la movida independiente, luego en el 2006 parando una ley que obligaba a todos los músicos a dar examen, en el 2008 ganando el juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de espacio para tocar, y ahora logrando meter un porcentaje no solo de difusión de música nacional y de música independiente, sino también de un porcentaje del fondo que va a la creación del Instituto Nacional de la Música. Para nosotros es un orgullo increíble y es moral, digo, ese es, digamos, el beneficio. Después, beneficio económico no va a tener ninguno. Imagino que esto les trae una cuota de esperanza para seguir con todos los proyectos que tienen. Tal cual, o sea, en una especie de comunicado que mandamos ayer, siempre nosotros sostuvimos que es mentira que la realidad es inmodificable. Hay varios preceptos que nos quieren hacer creer, sobre todo sectores que siempre se benefician cuando más conservadores de la realidad, que son cosas que ya vienen repitiendo hace muchos años. Primero, como que la juventud está perdida, que ya hay otros valores, que los valores de antes eran mejores, digo, determinadas cosas que uno la viene escuchando hace, no sé, 70 años, cuando nace el rock, en Estados Unidos lo tildan de producto de una juventud decadente y irresponsable, dicen que tiene relación con el demonio. Digo, siempre las expresiones juveniles fueron como condenadas, perseguidas, desvalorizadas, y así también nos hicieron creer de que la realidad es inmodificable, ¿no? O que solo puede ser modificada para peor. Nosotros siempre estuvimos convencidos de que no es así, de que las cosas buenas las construyó gente, y que, bueno, hay que laburar, y hay que laburar, y hay que laburar, que es el único capital que tenemos. Diego, te agradecemos mucho por estos minutos, por tu mirada sobre este proyecto. Todavía es un proyecto, hay que decirlo, si bien está con media aprobación. Que en Senado se apruebe, pero lo del otro día fue muy bueno realmente. Uh-huh. El que estuvo ahí, el que pudo vivirlo, se dio cuenta de que se partieron las aguas en dos, y de un lado estaban los tipos que, no todos con la misma intención, porque tampoco va a ser ingenuo, digo, había una mezcla de intereses, pero seguro que había mucha gente que quería realmente hacer un aporte a la democratización de la información en la Argentina. Del otro lado, ahí estaban los sectores que defienden privilegios, muchos fueron conquistados en la época de la dictadura, con papel prensa y otras cosas, y otros fueron prebendas que le fueron sacando a los distintos gobiernos de turno. Así que la no presentación de un bloque de opositor hizo que la ley haya sido un poquito peor de lo que fue. La ley fue buena, pero pudo haber sido un poquito mejor. Pero bueno, si no dieron la discusión, si no estaban ahí para votar un par de artículos que hubiesen hecho la ley un poco mejor, bueno, no estuvieron. Diego, ¿para cuándo alguna presentación así de estas a las que nos tenés acostumbrados, en algún barco, en algún camión? Con la cual estuvimos tocando ahora, el fin de semana pasado estuvimos en Salta y en Tucumán, que es el grupo que estoy tocando ahora junto con Alejandro Jansenbach, y probablemente acá un año y pico hagamos una cosa móvil, que en realidad va a ser como una consecuencia del recital del tren y eso, pero bueno, luego lo de Cromañón como una reformulación de los lugares donde se tocaba, claro, que se complicó bastante. Diego, muchas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old Lord darkness, she's standing right. Con esta bonita canción de Willy Polvorón, que ya es casi de él, ¿no? De tanto cantarla. Creo que sí. Se la pidió prestada a su autor original. Nos empezamos a despedir. Yo sigo insistiendo, tenemos que algún día pasar algún otro tema de Willy. Sí, siempre nos colgamos. Siempre estamos por pasar, porque la verdad son dos muy buenos como este. Sí, siempre nos colgamos. En la operación técnica estuvo Martín López, quien hicimos esta noche Aguas Fuertes Rockeras, es Mariano Zurita. Y Víctor Castro. Por fin no lo dije yo, mi nombre. Ausentes, con aviso, Facu Amestoy y Darío Atardo. Un abrazo, sí, para ellos dos. Le mandamos un abrazo especial a Darío, que tuvo un inconveniente, así que lo estaremos viendo seguramente en estos días. Vamos a recordar mañana, a partir de las 19 horas, una nueva producción en la radio, Estalla Silencio. Así que quédense enganchados con la 91 y el domingo. El domingo, te cuento, Víctor, a las 3 de la tarde, programa especial por este evento que se va a hacer en la Plaza Mariano Moreno. Se va a cerrar la campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Hay un montón de organizaciones sociales, la verdad que no hay tiempo de leerlas todas porque ya es bastante tarde. Son muchas. Un montón de gente que estuvo trabajando durante mucho tiempo y bueno, este domingo se hace un cierre con una jornada cultural acá en la Plaza Mariano Moreno, a partir de las 4 de la tarde. Nosotros desde las 3 estamos haciendo un programa especial. Así es, y no queríamos terminar este programa sin recordar que el 16 de septiembre fue un nuevo aniversario de aquella noche que se reconoce como la Noche de los Lápices. Eso fue el día donde se desaparecieron muchos estudiantes por luchar por sus derechos, por pedir un boleto estudiantil y una mejora en la educación. Uh-huh. También luchadores sociales, sí, que no quede por ahí, queda el recuerdo de que luchaban por el boleto, pero bueno, era gente que quería luchar por muchas otras cosas, y que lo hacía, de hecho. Así no, es. No solo por un boleto secundario. Sí, le mandamos también un gran abrazo también a todos los estudiantes, porque también esto de llegar a un centro de estudiantes y luchar por un boleto hace que terminan el secundario y empiezan a conocer un poco más el barrio, a militarlo, como muchos de nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Y también recordarles que hoy se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición en democracia de Jorge Julio López. Ya 3 años tratando de saber dónde está Jorge Julio López. Y yo me acordaba de algo. Apenas pasó la desaparición de López, los patrulleros tenían una foto La cara de él y decía: recompensa $1,000,000 para cualquier dato concreto sobre el paradero de Jorge Julio López. Sí. La misma gente que seguramente lo secuestró lo estaba buscando. Así es. Así habría que preguntarle a ellos. Ninguno quiso cobrar recompensa, parece ahí. Esas cosas que todavía tiene esta democracia argentina, que nos debe muchas cosas. Sí, y también recordamos a Luciano Arruga, que muchas veces estuvimos hablando en este programa, también desaparecido por las fuerzas policiales a principios de este año. Y bueno, y toda la gente que ha luchado y sigue luchando por buscar una sociedad un poco más justa. El próximo sábado justamente va a haber un scratch por el caso Arruga. Te lo contamos el viernes que viene porque ahora nos quedamos sin tiempo. Nos despedimos, Víctor. Vámonos. Hasta el viernes que viene. Las Fuerzas Armadas,